A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Diciembre pasado es el mes donde los programadores de la radio tenemos más trabajo, dejando programas adelantados para el periodo de vacaciones de esta universidad. En ese quehacer estábamos cuando el 24 de diciembre, tipeando este programa, me llegó la noticia de las redes sociales de la muerte de Óscar López Ruiz, el que fuera por 20 años el guitarrista titular del quinteto de Astor Piazzolla. Aquello nos movió a cambiar lo que teníamos proyectado y cambiarlos rápidamente por un programa dedicado al recuerdo de este gran guitarrista. Y para ello hoy elegimos pistas de este disco del quinteto de Astor Piazzolla, el primer disco que llegara a Chile en 1962. CD que se rotuló como Nuestro Tiempo. Una de las pistas de este CD trae este tango de igual nombre de Astor Piazzolla, Nuestro Tiempo. Thank you. Óscar López Ruiz nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, un día 21 de mayo de 1938, y murió recientemente el pasado 24 de diciembre. Su hija Alejandra López Jaskalovich, el día 23 anunció por las redes sociales que su padre se encontraba gravemente enfermo, hospitalizado por un cuadro de septicemia y no obedecía a los tratamientos. El diagnóstico de los médicos era poco alentador. Por las mismas redes sociales, al día siguiente, nuevamente fue anunciado el deceso de su padre. Se moría el guitarrista que también interpretó el tratamiento que hacía Piazzolla. Quería ser tanto en el compás y también como pasajes solistas, así como lo quería Astor Piazzolla. Otra pista de este disco de Piazzolla en este tango de Juan Carlos Cobian, para lucimiento de cada integrante. En el final, Astor explica que el solo de bandoneón que se reserva para él tiene un carácter sacro, como homenaje al gran compositor Juan Carlos Cobian. Escuchemos Los Mareados. Thank you. Piazzolla en este disco Nuestro Tiempo presenta a cada uno de sus músicos. Y de López Ruiz dice: Óscar López Ruiz, guitarrista, es el valor más joven del conjunto, serio, estudioso, intuitivo y responsable. Tengo la plena convicción de que va a ser sumamente difícil encontrar un elemento con sus mismas condiciones y porvenir. Y no se equivocó Astor, ya que, como dijimos, Óscar estuvo 20 años junto al quinteto de Astor Piazzolla. El siguiente es un tango de Piazzolla, inspirado en el Club 676, donde estrenó esta obra Imágenes 676. Piazzolla explica sobre este tema. Notarán varios cambios tonales: do menor, fa menor, mi menor y si menor. Los últimos 36 compases están escritos en 3-4, para darle sensación de malambo tango. Escuchemos Imágenes 676. Este disco, para aquella época, causó gran revuelo en Valparaíso, en el ambiente radial y tanguero. Una desaparecida radio porteña me invitó a explicar el fenómeno de la evolución del tango. Con esto, inicio yo el camino en el ámbito radial. Gran recuerdo de este disco para mí, personalmente. Pero Óscar López Ruiz no solo lo recordamos como eximio guitarrista, además, él es el autor del libro Piazzolla

el 2020. Por lo tanto, las condolencias son para su hija, que nos diera la noticia, Alejandra López Haas Calavich. Nos despedimos con esta otra obra de Astor Piazzolla para este disco, La muerte del ángel. Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, nos estaremos encontrando con otro exponente del tango del siglo XXI. Siempre agradecidos por vuestra compañía a este programa, les decimos, tengan ustedes muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.